Lo que voy a hacer ahora para tratar de entender un poco más esto de la música y la salud, porque yo me acuerdo de la musicoterapia, por ejemplo, pero no debe tener que ver con esto. La voy a llamar a Eli Burba, a la ciudad de Córdoba, para que ella me lo cuente, me aclare y me desasne. Eli, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Quique. Hola, hermosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos desde el principio para tratar de entender. Están ustedes organizando a través de la Fundación Taquiancay unas jornadas que se llaman Virgilio Tosco. Así es. ¿Quién fue o es Virgilio Tosco? Fue, lamentablemente fue, pero es de alguna manera, sí, un maestro que transgredió en muchas cosas para buscar otro tipo de educación musical. Su formación básica fue de maestro de música, pero después incursionó en la literatura, en la composición musical. Sí. Y bueno, fue un maestro de referencia para muchos. Nos juntábamos siempre para sus cumpleaños alrededor de alguna baña cauda. Cuando se murió, un grupo de sus alumnos y demás decidimos seguir juntándonos siempre, sí, cerca de su cumpleaños, para trabajar en lo que le había gustado siempre, que era esto de la actualización y el perfeccionamiento de maestros de música. A ver, sí, sigo por partes y tratando de abrir un poco el melón. Sí. ¿Por qué maestros de música relacionados con el tema salud? Bueno, porque yo observo hace bastante tiempo que los maestros están trabajando en otros ámbitos que no son la escuela. Sí. Hospitales, centros de día, centros de reeducación. Ah. Y justamente vos hablaste algo de la musicoterapia. Sí. Y justamente lo que vamos a trabajar es que esto que hacemos los maestros de música es educación musical en otros ámbitos, pero no es musicoterapia porque vayamos a dar clase a un hospital. Ajá. Entonces ese es un concepto clave que ha sostenido esta jornada. Pero musicoterapia a mí me huele no a ir a dar clases, sino que me hace pensar en una terapia que sea a través de la música para combatir determinadas, no sé, depresiones, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que justamente ese no es el tema que nosotros queremos ahondar, sino bien, lo que queremos trabajar, sí, es cuál es el tipo de intervención que un maestro de música puede hacer en un ámbito destinado a la salud. ¿Pero para qué intervención, Eli? Esa intervención en general es para dar clase, porque hay escuelas hospitalarias que tienen su maestro de música como cualquier otra escuela. Ajá. Y a lo mejor el maestro de música no se ha dado cuenta que ese es un ámbito de trabajo en donde puede realizar su acción educativa. Sí. Pero eso requiere una formación, por decirte una cosa muy doméstica. Hay que poner alcohol en gel a todos los instrumentos que el niño usa. Ajá. No podés usar un cascabel porque el niño tiene piel de cristal. Sí. Puede lastimarse. Entonces, sí, bueno, eso que puede ser lo más doméstico, sí, que no es menor. Son cosas de las que vamos a trabajar con gente que hace su trabajo en los hospitales. Ah. Y también vamos a trabajar con el maestro Iván Vilela a través de un video sobre la formación que hacen en Brasil un grupo de médicos, asistentes sociales y demás para trabajar como músicos con enfermos terminales, para lograr una, sí, mayor calidad de vida. Ajá. Ahora, esto, Eli, ¿esto es requerido por la gente, requerido por los enfermos, requerido por los hospitales, o es algo que han creado ustedes y que tratan de imponer? No. Desde mi experiencia yo he ido incursionando en esos lugares, desde el grupo de adultos mayores que tengo, o con alumnos que hemos ido a trabajar en clínicas de salud mental y demás. Sí. Y bueno, empiezo a observar y lo trabajo con mis colegas, que esto va generando algún cambio, a lo mejor momentáneo, de actitud en alguna persona que está internada. Sí. En algunos casos me ha tocado cantar detrás de los vidrios de los chicos que están en terapia intensiva, sí, por ejemplo, y uno observa alguna reacción en los ojos, en el familiar que está a cargo, que esta es otra cuestión. Ajá. Entonces, pero no en el sentido de que, bueno, esta música simplemente alivia, sino que hay que tomar un posicionamiento claro cuando uno va a esos lugares, porque no es que va a hacer caridad con la música un rato, sino que, claro, tiene que formarse pensando otras cosas. Entonces, por eso estas jornadas tienen, sí, a médicos que van a hablar de la salud en sentido amplio, como derecho, como obligación, como responsabilidad, sí, sí, abogados que van a trabajar el derecho a la salud, Entonces, bueno. Ahora, qué fenómeno, ¿no? Que haya que abrir la cabeza, porque, a ver, una persona cantándole a un enfermo en un hospital, sí, en estos tiempos que corren, en estos tiempos de consumo, de compraventa de cosas, en estos tiempos de desvalorización de un montón de cosas, suena hasta ridículo. ¿No? Suena hasta ridículo un tipo cantándole a un enfermo. Bueno, es decir, este tipo está loco. Sí, sí, no escapa esta consideración y creo que por eso no tenemos muchos inscritos en esta jornada. Primero porque asusta. Nosotros somos conscientes que este tema asusta. No está muy vinculado a los educadores musicales con el tema de la salud. Claro. Pero bueno, lo que nosotros pretendemos es que la gente que vaya a esos lugares con pleno convencimiento vaya mejor formada. Es un paso más dentro de lo que hace Fundación de formar en área. Y la formación académica del maestro no la dan ahora, a lo mejor a futuro ya se trabaje la pedagogía hospitalaria desde otro lugar, pero en este momento no. Claro. Ok, bueno, esto está, estas jornadas están dirigidas a educadores musicales, es decir, a aquellos que no solamente maestros de música de escuelas. Sí, por supuesto. ¿No? También, como las temáticas no son específicamente musicales, no vamos a hablar de la corchea o de la corchea, como base, que se tratará, asistentes sociales, gente, animadores socioculturales, alguna gente que trabaje en el ámbito de la literatura, porque también va a haber una experiencia, ya que el maestro Tosco se dedicaba también a la literatura, un relato de lectura y escritura en una clínica de salud mental, que es una experiencia que llevó 10 años acá en Córdoba. Sin despreciar a la gente de los medios, porque, a ver, ahora que estoy pensándolo bien, quizá alguna gente que esté trabajando, como yo, en medios de comunicación, se interese en este tema también. Sí. El tema es, vuelvo a decir, de una amplitud enorme. Nosotros vamos a tener la gente del grupo Los Musiqueros que están trabajando sostenidamente en el Garrahan y que han hecho todo un ámbito de trabajo muy particular. Vamos a tener pacientes del Hospital Colonia Santa María cantando a cargo del maestro Hugo Torres. Sí. Hay música diversa hecha, o sea, es una cosa que es absolutamente accesible para mucha gente. Son jornadas donde creo que la gente no se va a llevar nada resuelto, y eso es así a propósito, sino que se va a llevar cosas para pensar. Y para movilizarse. Ese es el fundamental objetivo de esta jornada. Claro, es la zanahoria que está adelante para seguir andando, para seguir investigando y para seguir caminando. Ahora, ustedes son son locos de la guerra, porque organizar una jornada así tan poco atractiva, por eso esta charla, ¿no? Para ver si la gente que está escuchando puede entender de qué se trata, sentirse atraída por esto, porque es un desafío también. Absolutamente, absolutamente. Para nosotros son espacios de formación privilegiados. No nos desespera en principio tener una concurrencia masiva, porque a veces eso hace que no se profundice el tratamiento de algunos temas, claro. Y que después la gente no quede conectada. Nuestra intención es que, terminada esta jornada, nosotros quedemos a través de todas las posibilidades que hoy de comunicación existen, poder seguir comentando la experiencia de uno y otro, fortalecernos con esto. Bueno, hay locos en otras partes, porque tiene la formación, la agrupación de la Asociación Civil Barbilete de Entre Ríos. Claro, los conozco. Un trabajo sobre la infancia, porque bueno, esto también está conectado a otro tema que trabajamos, que es qué concepción de infancia hay, porque uno para ir a un hospital de niños tiene que empezar por eso. Claro. Viene gente de San Luis también, o sea que hay locos sueltos en todos lados. gusta eso. Es así, y todos los que participan lo hacen como esta pequeña militancia, nadie cobra un peso, el mundo pone el hombro, entonces bueno, nos parece interesante que lo aproveche mucha gente. Fechas de esta, es una jornada, es dos. Una jornada esta vez. A una sola. Día sábado 15 de agosto. Comenzamos 8:30 con las acreditaciones y estamos terminando, digo, alrededor de las 19, porque a veces los debates se extienden y la cosa sigue con unas empanadas y algún vino. Esto es en la ciudad de Córdoba, ¿dónde? Sí, en el Instituto de Niños Músicos, en Ituzaingó 658. Bien, ¿y hay algún teléfono o algo así con que comunicarse, bueno, sí, o algún mail o alguna página cosa? de la Fundación Taquiancay, taquiancay.org.ar, nuestro teléfono. ¿Cómo se escribe Taquiancay, sí, Eli? La K, T-A-K-I-A-N, T-A-Y, listo. .org.ar. Listo, bueno. El teléfono, sí, de Córdoba, 0351-458-4809. Pueden dejar ahí mensajes que después nosotros los, bueno, respondemos. 0351 Córdoba, 458-4809. Exacto. Bueno, gracias, Eli. Por favor. Gracias por aclararnos esto, porque yo venía leyendo una gacetilla que me arrimaron, sí, pero no estaba muy claro de qué se trataba, o no estaba muy claro, o a lo mejor es complicado de explicar, ¿no? Bueno, ahora sí está claro. Bueno, me alegro que así sea, y gracias por la difusión. Eli Burba, gracias. Gracias. Beso grandote. Hasta luego. Chau. La escuchaste a Eli Burba aquí en El Desconcierto.